mamma mia. Madre, dammi libertà, mi luz, mi paz, eres, eres madre, luz de mi alma, madre de la paz. Bulle mi sangre ante tu belleza. Bulle mi sangre ante tu belleza. Eres luz, madre mía. Eres luz, poesía. Manantiales de vida, de libertad, amor. Poesías de los ángeles y de la dignidad. Madre mía, reina, reina de la vida. Tú, amada mía, ángel, ángel de la paz, lirios manantiales, madre, madre, eres mí, eres mi poesía de la libertad. Bulle mi sangre ante tu belleza. Bulle mi sangre ante tu belleza. Madre, eres luz, reina de la vida. Eres reina, poesía, madre tierra, mapuñuque, mapuñuque, madre, madre mía, mapuñuque, y me quime, y me quipan.